El evento Emprendamos Sinaloa busca fomentar la cultura emprendedora, así como el desarrollo e impulso de las MIPYMES en la región, brindando a los asistentes herramientas, asesoría, entrenamiento y opciones de fondeo o financiamiento para iniciar un negocio o consolidar una empresa. El evento comprende 6 distritos: Alto Impacto, Inversión, Expertos, Emprende, Mercado Emprendedor y Entrenamiento, donde se conjuntan esfuerzos de programas gubernamentales, academia e iniciativa privada, con la realización de talleres, conferencias, exposiciones, asesoría empresarial y actividades lúdicas, donde se darán cita más de 7,000 emprendedores, empresarios, jóvenes, mujeres, representantes de organismos, instituciones y actores del ecosistema de emprendimiento estatal, regional e internacional.